Eligiendo esta radio y tu presencia en el Festival Internacional de Cine Adolescente que se realizó en nuestro pueblo, en nuestra localidad. Y por supuesto, un saludo a todos los compañeros en la mesa y a todo el No, país. gracias. Gracias por estar conectados. Bueno, muy bien. Yo quiero también agradecer acá a todos los compañeros de esta tan querida radio. La verdad que uno la pasa como en casa acá. Mejor que con ustedes, les aviso, ¿eh? No, Mejor que con mirá ustedes. que tenés que volver el Vamos sábado todos que para viene. allá. ¿Quién sabe si No vuelvo? amenacen, no amenacen que me la quedo. Decí que nos extrañás un poco, algo. Mimo. ¿Cómo no? Podemos Pero ir. cómo no los voy a... Ni falta que hace. Yo Y acá también también me queremos... siento como en casa, Mona, no me da pelota nadie. Yo no Bueno, y sé. agradecer... Yo no sé, pero el Colo hoy no pegó un ojo, estuvo vigile todo el programa, no sé qué pasó, ¿eh? ¿Será que Mona lo duerme? Me voy a tener que ir más seguido, entonces. Se le queda dormido el Colo. Me puse un par de alfileres, Mona. Muy bien. Ah, bueno, lo bien que hace. Bueno, y quiero agradecer muchísimo a los oyentes de acá, a los oyentes de allá, a la Tati, divina la Tati que nos llama siempre, un camión es Tati, qué maravilla. Bueno, acá te esperan, Tati, y como siempre quieren verte y charlar con vos, que es un gusto. A todos los oyentes lo mismo, van abonando este programa, este núcleo duro, sí. Tan imprescindible la presencia de ellos y siempre... Siempre tan, pero tan participativos. Chiquitos, 10 de la mañana. Los alfajores. No, de los alfajores. Alfajores no. Los chocolates. ¿Qué mangueros? ¿Qué? Yo que pensaba qué? Llevarles madera, algo de madera. Trae alfajores, no, mona, de chocolate. Hay interferencia. Chicos, buen fin de semana para ustedes, para todos nuestros oyentes. Y nos vamos a encontrar el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana en este núcleo duro. Que lo pasen muy bien, que no llueva. Y acá... Desde la ventana miro, las nubecitas bajan y bajan y me parece que esta tarde va a empezar a nevar de nuevo. Así que bueno, acá estamos. Buen fin de semana para todos. Chau, chau. En todo el país, Nacional, la radio pública. Por Nacional... La Argentina se informa. Hora 10, la temperatura en Buenos Aires 11 grados, la humedad 85%, cielo algo nublado. En Santiago del Estero, la temperatura 15 grados 2 décimas, la humedad 93%, cielo nublado. Dura réplica de Alicia Castro al gobernador en Malvinas. La embajadora argentina sostuvo que los habitantes de las islas tendrían una vida mucho mejor si nuestro país ejerciera la soberanía. Y criticó no solo las palabras del nuevo enviado británico, sino también recordó las revelaciones de WikiLeaks acerca de sus cuestionables antecedentes. Fue la respuesta a Colin Roberts, quien había acusado al país de hacer bullying contra sus habitantes y sugerido que la administración de Cristina Fernández debería portarse bien para evitar nuevas tensiones. La FAO pronosticó que la inflación seguirá bajando en la Argentina. Ricardo Rapallo, oficial de Seguridad Alimentaria de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, reiteró la valorización positiva que el organismo hace del programa Precios Cuidados y destacó que las perspectivas de la FAO a nivel mundial y también para la Argentina es que la producción de alimentos mantenga su crecimiento en forma sostenida en los próximos meses. Alerta por lluvias en el centro del país. El Servicio Meteorológico Nacional informó que rige para el sur de Corrientes, norte de Entre Ríos, centro y norte de Santa Fe y Santiago del Estero. Las tormentas fuertes serán con abundante caída de agua en periodos cortos de tiempo, intensidad eléctrica y ocasional caída de granizo. El tiempo. En Santiago del Estero la temperatura 15 grados 2 décimas, la humedad 93%, cielo nublado. En Buenos Aires la temperatura 11 grados, la humedad 85%, cielo algo nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Es Radio Nacional, somos todos. Radio Nacional Argentina presenta en la radio pública Tengo una idea. Mirá qué tempranito que hoy les hablamos a los oyentes, son 10 de la mañana y 3 minutos, nos adelantamos, siempre son 10 y 4 nosotros, 10 y 4. Ay, ay. ¿Qué me cuenta? ¿Cómo le va? Se vino medio british usted, sí. Me hace un problema por un minuto. ¡Qué Alterín. Logro! Es increíble este hombre. ¿Cómo anda, Lucía? Yo muy bien, ¿se muy curó, bien, se le días. Pasó todo? Sí, estoy fantástica, todo bien. Pero bueno, me alegro bien. Muchísimo. Muy bien. Ojo con hoy, ojo con sí. El día de hoy, porque hoy es 17 de mayo y recién Santiago Varela me recordaba que la desgracia a la quiniela, ¿no? Sí, el 17 la desgracia. La desgracia. Ahora, para algunos, como siempre, para llevar la contra, dicen que es un día de suerte, el 3, el 17. Ajá. Hay muchos que lo toman como... ¿Ah, sí? Porque, es contrafóbico, diría. Como los que juegan con el martes 13, ¿no? Y dicen, claro, no, es mi día de suerte. Sí, es mi día de suerte. Sí. Sí. Pero el 17 es conocido como la desgracia. Bueno, y usted, Rodolfo Lagos, hoy nos acompaña en la locución. ¿Cómo anda? Así es, un gusto para mí, ¿eh? Un placer. ¿Cómo andan ustedes? Usted era bostero, ¿no? Sí. Era. No, es bostero. Igual los bosteros no tenemos nada que hacer frente a los gallinas. Acá tenemos un gallina, Varela, que está esperando el día de mañana. Y otra gallina, Lucía. Otra gallinita ahí. Y de Lanús también. Están esperando. Saludo a la gente de Lanús, porque mi segundo equipo es Lanús. Sí, y buenísimo. Perdimos el otro día con Bolívar. Exacto. Gran decepción. Pero con al final, venía bien. Sí, sí. Y ay, doloroso. Bueno, hoy estamos con un pie en Buenos Aires y otro en Mar del Plata, porque se está desarrollando en Mar del Plata el Encuentro de Medios Públicos de América Latina como parte de la agenda de actividades concentradas en el Mercado de Industrias Culturales del Sur, MICSUR. Medios públicos y ciudadanía. Uno se hace muchas preguntas. ¿Cómo contribuyen los medios públicos a democratizar la comunicación? ¿Son una alternativa teniendo en cuenta que los fondos de los medios públicos provienen de los recursos públicos y no de dueños privados? ¿Qué agenda anteponen los medios públicos a la agenda que proponen las grandes cadenas privadas? ¿Fueron opción en todos estos años de una América Latina gestionada por muchos gobiernos populares? ¿Han servido, por ejemplo, para contrarrestar las amenazas de desestabilización de algunos gobiernos? Una cantidad de cuestiones que... Esas y otros temas polémicos son debatidos en Mar del Plata por directivos de medios públicos de 13 países y nosotros nos proponemos desde este programa Tengo una idea y la radio pública acompañar esta reunión tan importante. De modo que va a ser un programa muy especial porque allí, junto al mar, nos están acompañando Gustavo Campana y Luciana Pecker, que está en Mar del Plata también. Esfuerzo singular del Departamento Técnico de los Operadores de la Radio. Gustavo y Luciana, los saludamos desde Buenos Aires. ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo un bien? Un placer, ¿eh? Aunque sea la desgracia, el 17, qué sé yo, pero nosotros de pie acá y contentos. Mirá, acá se están llevando a cabo realmente jornadas que por un lado son históricas, porque uh-huh. Hay que tener en cuenta que se están reuniendo 10 países sudamericanos, más Cuba y México a la hora de hablar de medios públicos y lo están haciendo por primera vez después de tener 200 años de soberanía en el lomo, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto lo primero que tenemos que plantearnos es el tiempo de desencuentro, que por supuesto no fue casual, que por supuesto tuvo que ver con muchos actores que lo han propiciado, con muchos protagonistas que se plantaron en el medio de cada una de esas instancias de encuentro, de integración. Y entonces a partir de eso la construcción tiene que ver primero con esos 200 años de desencuentro y después con comenzar a armar una agenda propia que intente no solamente a través de los medios públicos. Aquí te cuento que tanto aquellos medios que pertenecen a ONG, a entidades intermedias, a universidades, están intentando sumarse de alguna manera a los medios públicos para intentar romper el dique de contención informativo ese que cada 24 horas construye una realidad paralela, no solamente en la Argentina, sino en casi todo el continente. Sumarse, armar una agenda común. Y ayer, mira, son 15 los puntos del Encuentro de Medios Públicos de América Latina y su carta de intención, que por primera vez comienza a fijar la pauta de una política común. Así que han pasado muchas cosas en estos dos días. Me parece que es tiempo de comenzar a acelerar esos mismos tiempos. Lo estuvimos hablando y mucho con el viceministro de Cultura de Venezuela, con Gastón Fortis, que un poco planteaba que por suerte esto se hacía en Mar del Plata, que era una suerte de bastión para el nuevo tiempo latinoamericano en virtud de ese no al ALCA y Mar del Plata como escenario 2005, pero que teniendo en cuenta que cada país tiene su propia agenda, cada país se sube al ring cotidianamente con tres o cuatro rivales al mismo tiempo. Bueno, a veces es muy difícil coordinar el momento justo para poder comenzar. Seguro. Pero, Gustavo, perdón. Sí, ¿cómo estás, Santiago? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te quiero hacer una pregunta y a la vez una confirmación. Sí, ¿es correcto que había varios países de América del Sur que no tenían servicio de radiofonía pública y que ahora sí lo tienen? Mirá, en algunos casos, como en el caso de Paraguay, recordemos que la resistencia que se dio desde el canal público, que fue histórica, que fue realmente muy, muy singular después del golpe institucional que terminó con Lugo, lo hizo después de tener un año y moneda de vida. Claro. Cuando la mayoría de las televisiones públicas lleva entre 30, 50 y hasta 60 años. Como se llama IP, la agencia de Paraguay, ¿no? Exactamente. Ajá. Así que son muchas las cosas que hay que estar anudando. Nos ven de una manera muy particular a nosotros en función de la ley de medios. Esto es muy, muy importante también. Todas las miradas que han pasado por el estudio de Radio Nacional son miradas muy distintas a las que tiene el argentino medio de sí mismo y ni hablar de la prensa hegemónica, claro, de lo que nos está pasando. Nos Gustavo, ¿ustedes están en el hall del Hotel Provincial? Nosotros estamos en el Hotel Provincial, te diría en el nudo de todos los salones donde hay foros de negocios, disertaciones, o sea, somos casi un paso obligado. Para ¿Y qué son? ¿Una especie de pecera que está a la vista de todo el mundo? No, estamos a la vista de todo el mundo, pero tenemos un estudio de puertas abiertas, sin pecera. Ajá. Y entonces tenemos una comunicación mucho más directa con la gente, con los funcionarios, con aquellos que por ahí no tienen ninguna identificación, pero llevan un busito que dice Venezuela o que dice Prensa de Ecuador y vamos teniendo contacto permanentemente con ellos, porque claro, del cara a cara van surgiendo cosas importantísimas. Te puedo asegurar que es muy importante. Yo lo que quería sumar a lo que vos decías en la apertura es lo siguiente. Ayer tuvimos la posibilidad de hablar con Guillermo Candela Godoy, que es el coordinador para la UNESCO de todo lo que tiene que ver con medios de comunicación para el Mercosur. Ajá. Y ayer la televisión pública firmó un acuerdo con la UNESCO para adoptar los indicadores de calidad de esta dependencia, que es la que se encarga de cultura para Naciones Unidas. Ajá. Y entonces le preguntamos, bueno, ¿de qué se tratan esos indicadores? Y vamos por lo que ya conocemos o intuíamos. Claro. Transparencia, pluralismo, generar información objetiva, dar acceso a la información, a la información, transformar en pública la información que tiene que ver con la acción de gobierno. Hasta ahí todo bien. Bueno, ¿cómo se logra ese acuerdo? La UNESCO te hace 188 preguntas. Ajá. Y depende de tus respuestas, vos estás dentro de ese marco de calidad. Uh-huh. La Argentina es el primer país de América Latina que accede a este acuerdo. Ajá. Pero la pregunta para la que don Guillermo Canela no estaba tan preparado, porque tiene que ver con cómo se arman estas organizaciones de cara al mundo, era, ¿cuándo le van a hacer estas 188 preguntas a los medios privados? Ajá. Y la respuesta es este bache de un segundo y pico. Sí. Bueno, ahí en ese silencio hay muchas respuestas. Ajá, ajá. O sea que se quedó mudo. No, armó una respuesta de ocasión interesante, como planteando que seguramente a partir de la interpelación a los medios públicos se va a generar desde la base que la gente empieza a decir, y si a los medios públicos les preguntan esto, ¿cuándo se lo van a preguntar a mi canal preferido? Ajá, ajá. Bueno, sonó un poco infantil el asunto, pero me parece que es lo que tiene que venir ahora. Esto, seguro. Estos indicadores de calidad, estas 188 preguntas, no solamente se la tienen que hacer a los estados, sino fundamentalmente a las corporaciones. A las grandes cadenas privadas. Quiero escuchar la vocecita de Luciana, que solo la escuché reírse. Sí, sí. Luciana está por llegar en este momento. No era ella la que se reía, ¿no? Gustavo, no, Lucía está... te saluda. ¿Cómo Lucía, te va? ¿Cómo anda? Bien, todo muy bien. No, yo te escuchaba atentamente y me impresiona esta cosa que incluso hasta para ciertos organismos, ¿no?, internacionales como la UNESCO, sí, pareciera ser que los estados que van, digamos, en un camino de progresismo, en cambios para el pueblo y demás tan importantes, parece que siguen estando siempre bajo sospecha. Sí, sí, siempre, ¿no? Tienen, sí, que probar que son inocentes. Hay una cuestión de monitoreo y que lo que hay que preservar es la libertad, digamos, de lo privado, ¿no? Sí, es casi, yo te diría, el manual de estilo con el que generaciones y generaciones han estudiado periodismo. Siempre la búsqueda de cualquier hecho de corrupción tiene que ver con el Estado. Claro. Y nunca se pone el acento en las corporaciones, que son el verdadero poder. Uno no dice que no se lo investiga al Estado. Uh-huh. Lo que dice es pauta de equilibrio. Claro. Y tratar de ver que de los dos lados del mostrador opera no solamente la condición humana, sino muchas otras cosas que tienen que ver con corrupción. Bueno, esto era lo mismo, era plantearle a la UNESCO cuándo le van a hacer estas 188 preguntas. A las cadenas privadas. Y claro. Mirá, Gustavo, te saco de ese tema. Y, sí, señor. Como dije que hoy es 17, la desgracia en la quiniela. ¿Vos jugaste a la quiniela alguna vez? La verdad que... Sí, no lo vas a admitir, no lo vas a admitir. No, tendría que... No, pregunto si la quiniela es ilegal, ¿eh? No te estoy poniendo en aprietos. El juego para mí es un... Es un pariente muy lejano. Como mucho, mirá, habré hecho colas con mi viejo muy largas para jugar una boletita del PRO de cuando recién salió. Ajá. Porque era como desafiarnos a nosotros mismos, los futboleros. Y estábamos por ahí 2 o 3 horas haciendo la cola del PRO. Decíamos, ¿qué hacemos acá, viejo? Claro. Pero más allá de eso, el juego, la verdad que no... No te atrae. Pero uno sabe que el 17 es la desgracia, por pero supuesto. Pero sos cabalero, ¿o no? Tenés tus cábalas, no, vamos. No, ¿quién no las no, tiene? No. ¿Ninguna cábala? No. ¿No silbar en algún lugar? No, por ahí... Bueno, lo que yo creo es que... ¿Agarrar las llaves por decir algo delicado cuando se escucha alguna palabra? ¿Nada de eso? Creo que mi cábala es no tenerlas. Mira vos. Ay, qué alta filosofía, Campana. No lo pienso así. Es impresionante, nos está haciendo sentir incómodos. Nos está haciendo sentir unos papanatos. Se ríe la señora Luciana Pecker, que ya está con auriculares escuchándolos. Ah, bueno... Luciana, yo creía que la risa que escuché antes era tuya. A ver, reíte un poco. No te rías. Me río con todas ganas, no hay problema. ¿Vos? Yo soy muy de tocar madera. Mira. No, ¿ah, sí? ¿En qué circunstancia? A ver, decime cuándo tocas madera. Y me decís, no voy a probar nunca un examen. Bueno, vamos, podemos ir corriendo hasta buscar un plátano que tenga madera, pero te toco madera, si no, no paso. O sea, tocas madera, no te tocas otra parte, porque la gente, viste, que las mujeres se tocan en algún lugar y qué sé yo. Para... No sea procaz, Alperín, se lo pido, por favor. Pero todos son delicados en este programa, por favor, mira, si yo entonces no cuento nada, mejor. No somos bilardistas. Pero una estampita de Pugliese, por lo menos. La recibo con gusto y la guardo, pero no es que... No por cábala. No. Sí, no la guardo en homenaje a Don Osvaldo. No es San Pugliese, digamos. No, lo guardo porque está bueno llevarlo a Don Osvaldo a donde sea. Además, sí. Se hubiera escandalizado Pugliese. Lo convirtieron en estampita. Claro. Volveré y seré estampita. Bueno, Gustavo y Luciana están allí en Mar del Plata. Está hecha la conexión. Estamos haciendo el programa, como decía al principio, desde Mar del Plata y desde Buenos Aires. Vamos a tener entrevistas a gente importante de los medios públicos y vos estás atento a cualquier personaje interesante que aparezca en medio de este encuentro de los medios públicos para acercarlo a los micrófonos de Radio Nacional. Así que ahí estamos, seguimos comunicados y le decimos a los oyentes, ¿por qué no jugamos un poco a partir de esto del día de la desgracia por la quiniela, que nos cuenten sus cábalas? Todo el mundo tiene cábalas. Incluso, como dijo Gustavo, aquel que dice, mi cábala es no tener cábalas. Tal cual. ¿Se puede considerar una cábala también eso? También. ¿Cómo no? O sea que en ese caso, cualquier circunstancia está incluida. ¿Quién era el director técnico que se ponía siempre el mismo saco? Basile. Basile era... además echaba talco en el pantalón, creo también, no sé, como cábala. Yo tuve un saco para dar exámenes. Sí, eterno. Sí, eterno. En verano hacía 42 grados y iba con... era de invierno el claro, saco. Incluso hacía tiempo que no lo podía cerrar el saco y lo seguía usando. Uso de todo, ¿eh? Ajá. A Bielsa le llegaron a ¿cómo, contar Luciana? Los pasos. ¿Se acuerdan que a Bielsa le llegaron en España a contar los pasos que daba al costado de la cancha porque consideraban que lo hacía por cábala y él después se reía y reconocía que sí? ¡Opa! Ah, mira Bielsa, qué dato, en serio. Qué dato científico, qué dato. Impresionante. Yo lo que hago es mirar todos los partidos que me importan, tener el control en la mano. Es decir, si hay una jugada donde peligra la situación para Boca, tengo el control en la mano. No puedo soltarlo, porque si no se puede complicar la situación. demasiado yo inocente. Yo uso todo, cintita roja, miel en la puerta. Todo. Una vez me dieron la receta de la miel con un trapo para pasar adelante la puerta para que haya buena energía. Lo uso, de tanto en tanto. Bueno, eso y todo lo que se le ocurra a usted, las cábalas que usted tenga, las más absurdas o no, cuéntenos, llámenos o escríbanos. ¿A dónde, Rodolfo Lagos? Por Facebook nos encuentran en Tengo una idea y telefónicamente pueden hacerlo al 4999-8700. Muy bien, así empezó Tengo una idea hoy desde Mar del Plata y Buenos Aires. Tengo una idea. Una mirada por detrás de las noticias. La radio pública Ouerecoa BI Ñande Pecuera Ñe. La radio pública tiene también la voz de nuestros pueblos originarios. Comienza espacio publicitario. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. El sábado, desde las 15, hacemos sintonía fina. A mí me parece importante que ustedes entiendan que en el fondo al gobierno no le interesa la ley de medios. Lo que le interesa es que Clarín desaparezca. Mariana Moyano, Damián Valls y Flavio Rapisardi reciben a Eduardo Blaustein para hablar de las locuras del rey Jorge. Nos quedó clarísimo entonces. Sin la nata no hubiéramos logrado la aprobación de la ley. Sintonía fina. Este sábado a las 3 de la tarde por Nacional. La radio pública. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 10 de la mañana, 21 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Suscríbete a Tiempo Argentino y a El Gráfico con tu tarjeta de crédito nativa, con aceptación en comercios Mastercard del Banco Nación, y tené el diario de lunes a domingos gratis por 6 meses y 6 meses más con un 40% de descuento. Es muy fácil. Suscríbete llamando al 0810-220-2523. No te pierdas esta promo. 6 meses gratis y 6 meses más con un 40% de descuento. Tiempo Argentino. 0810-220-2523. Promoción válida del 10 de mayo 2014 a 30 de junio 2014 para nueva suscripción a Tiempo Argentino de lunes a domingos a través de débito automático, tarjeta de crédito nativo con aceptación en comercio Mastercard del Banco de la Nación Argentina. Oferta válida para localidades de Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. La bonificación de la suscripción será un 100% sobre el abono mensual para los primeros 6 meses y el 40% del mes 7 hasta el mes 12. A partir del mes 13 no habrá bonificación. El Banco de la Nación Argentina no se responsabiliza por la calidad de los productos y servicios publicados. Esta semana en Revista 23, elogio de la traición, culebrón de moda o cambio de hábitos. Las traiciones y provocaciones mutuas entre Wanda Nara, Maxi López y Mauro Icardi saltaron de los programas de Chimentos a protagonizar avisos de una multinacional y dispararon un debate incómodo. ¿Es pecado desear a la mujer o el hombre del prójimo? Además, Tribuna de Impunidad, el editorial de La Nación y el miedo del establishment a los juicios por crímenes de lesa humanidad. Miguel Rep, su carrera y la política, humorista gráfico por excelencia, reedita 2 libros e inaugura exposición. 23, una etapa y mucho para leer. Conseguila todos los jueves en tu kiosco a 14.90 pesos o descargala gratis en tu tablet, disponible para iPad y Android. Fin espacio publicitario. 200.000 son muchos, pero 300.000 son más. Nacional, la radio pública en Facebook. Hasta los 300.000, no paramos. 2 horas con momentos luminosos. Tengo una idea en la radio pública. Para saludarlos por este sábado y que siempre estoy llamando, siempre los estoy escuchando y nunca me puedo comunicar porque es tanta la gente que los llama que realmente tengo que estar con el dedo continuamente. Bueno, les mando un beso y les quiero decir que estoy muy contenta porque piumato a la lona y así van a caer todos. Un beso grande y arriba Cristina y el 25 a la Plaza de Mayo. Buen día, Radio Nacional, Rafael de Villarreal. Eso que la gente está filmando contra la reforma del Código Penal sin saber siquiera qué es lo que están filmando, de qué se trata, es gravísimo y demuestra que todavía falta mucho esclarecimiento y cultura política en nuestra sociedad. Un gran abrazo. Hola, para todo el programa. Estoy de acuerdo con Campana, pero yo creo que el 95% de la población del mundo tiene cábalas cuando uno se encuentra con amigos. Toca madera, no sepa agua. No, no hagas eso. No brinden, espérense que sean pares, etcétera, etcétera. Yo tengo con 76 años, nunca tuve cábalas. Siempre me opuse. Cuando había una escalera, le pasaba por abajo la escalera, desde paraguas adentro. Todo lo que hace la gente lo hago al revés. Porque... ya son dos los que no tienen ninguna clase de cábala, Gustavo, Gustavo Campana y la oyente última que recién nos avisó. ¿A dónde, entonces, a dónde nos cuentan los oyentes y las oyentes las cábalas que tengan o lo que opinan de las cábalas? ¿A dónde, Rodolfo? Telefónicamente a través del 4-999-8700, también lo pueden hacer al 0810-222-0870 y por Facebook nos encuentran en Tengo Una Idea. Tengo una idea, con la conducción de Jorge Alperín. Se viene, se vino el salpicón de ideas. Una idea que no es para mal de ninguno. Había una frase, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. La decía alguien en la radio, sí, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo. Hace mucho tiempo, no me acuerdo quién era el que lo decía, pero era famoso. No es contra el gobierno, aclaró el obispo Jorge Oesterheld, vocero del Episcopado Argentino. Se refería al documento crítico que hace unos días emitió la Iglesia, señalando que el país está enfermo de violencia y corrupción y que provocó que la presidenta Cristina Fernández les contestara que quieren reeditar viejos enfrentamientos. En su aclaración, el obispo Oesterheld sostuvo que el documento se dirige en general a la clase dirigente porque son los que tienen más responsabilidades que los demás, pero no es un documento contra el gobierno. Parece que la clase dirigente empresaria y de la oposición no se sintieron aludidos, ¿no? obvio. Está muy bien. No, nunca se cierra. Nunca, jamás. Bueno, una idea de fin de ciclo. En el marco del proceso de adecuación a la ley de medios, el grupo Clarín anunció que Héctor Mañeto y Ernestina Herrera de Noble dejarán la conducción de la empresa y se quedarán solamente con la propiedad de Cablevisión y Fivertel. Si la Comisión Nacional de Valores aprueba la propuesta, las compañías más importantes en términos políticos, como Canal 13, Radio Mitre, TN y el propio Clarín, pasarán a manos de los accionistas minoritarios José Aranda y Lucio Pagliaro. Ahora, qué raro que a ninguno de los medios dominantes se les ocurrió hablar de un fin de ciclo en el mercado de los medios en Argentina. No, ellos, para ellos no hay fin de ciclo. Sí, no. Sí. No, y siguen, siguen. Una idea que atrasa. El poder económico se pronunció otra vez contra el gobierno con las recetas de los años 90. Fue desde el Foro de Convergencia y en la sociedad rural. Allí dijeron que el gobierno gasta mucho y gasta mal. Que la inflación no tiene nada que ver con los empresarios. Ellos, nada. Y que están de acuerdo con el documento de la Iglesia sobre la inseguridad. Justo cuando la Iglesia se reunió con la presidenta y se lo pasó aclarando que su documento no era contra el gobierno. Jaime Campos, de la poderosa Asociación Empresaria Argentina, AEA, de Mañeto, dijo que es absurdo el nivel de inflación argentino cuando en los países de la región no supera el 10%. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, le respondió que quieren trabajadores con menores salarios y le recomendó, porque ese es en el fondo lo que hablan, claro, cuando dicen inflación, y le recomendó que se ocupen de que sus empresas sean eficientes para lograr que bajen los precios y se incremente la demanda. ¡Ah, no! Con mi bolsillo, no, retrucó más de uno del Foro de Convergencia. El señor de arriba bajó sospecha. Los brasileños quedaron tan golpeados esta semana por la eliminación del Cruzeiro por parte de San Lorenzo que hablaron de ayuda divina para el equipo argentino. Esta cosa de que Dios es argentino, yo vaya a saber. Bueno, el diario Cero Hora, brasilero, recordó la simpatía del Papa Francisco por el Club de Boedo y afirmó: los milagros se convirtieron en la tónica de San Lorenzo en la actual edición de la Copa Libertadores. El ciclón tuvo ayuda divina para empatar. Y se entiende la bronca. San Lorenzo se cargó a tres equipos brazucas en esta serie. ¿Qué te parece? Es mucho. Es para dudar. No quedó equipo brasileño en la Copa Libertadores. Y San Lorenzo tuvo la culpa. Claro. Una idea que viene con el termo y el mate bajo el brazo. Bueno. El presidente de Uruguay, Pepe Mujica, dijo en los Estados Unidos que es muy fácil criticar a la Argentina, pero valdría más hacer un esfuerzo por entenderla. Uh-huh. Pensamos que eso vale no solamente para los extranjeros, sino para nosotros mismos. No nos vendría nada mal pensarnos y obrar en consecuencia. Digo, ¿no? Una idea para estudiar geografía. Esta semana el canal CNN cometió un error al cubrir en vivo el referéndum de independencia de algunas regiones de Ucrania. Marcó en el mapa ese país a miles de kilómetros de su lugar real, en Pakistán. No. Es que es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Claro, Buenos Aires, capital de Brasil. Pero, este, claro, para no. El error fue notado por los espectadores que rápidamente lo difundieron por internet. No es la primera vez que la CNN tiene un error geográfico. El año pasado plantó Hong Kong en Sudamérica, entre otros casos. Esperemos, esto es importante, esperemos que el que maneje los drones estadounidenses para ir a bombardear algún lado tenga un mapita al lado. Ay, fíjese si no la época. La ligamos todos, bien. Actualizan el GPS. Sí, me parece. Una idea para aumentar los controles de alcoholemia. Según la Organización Mundial de la Salud, Argentina es el segundo país con más consumo de alcohol en Latinoamérica, detrás de Chile. Se trata de una práctica que puede no solo conducir a la dependencia, sino también que aumenta el riesgo de desarrollar más de 200 enfermedades. Primero está Chile, donde existe un consumo anual per cápita de 9,6 litros de alcohol, seguido por Argentina con 9,3 litros. Vamos rápido ahí siguiéndolo. Sí, sí, sí. Según el informe, las argentinas consumen 5,2 litros y los argentinos 13,6. Viste que toman menos las mujeres. Sí, siempre, ¿no? Es verdad. Me parece, ¿no? Así es, nos pega más. Debe nos ser pega por más eso. Más rápido, sí. Sí. ¿Viste? No nos queremos poner fácil. Me parece, No, porque ¿por una se pone qué? Medio ¿por así, qué? Mal. Debe ser por eso que a los argentinos nos dicen cañita voladora. sin la botella no vamos a ninguna parte. Muy fuerte. Una idea avícola. Luego del fuerte cruce con el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, el sindicalista Pollo Sobrero continúa con las medidas de fuerza en un sector del ferrocarril Sarmiento que afecta a toda la línea y a todos los usuarios. Reclaman una indemnización por un trabajo del que no fueron despedidos. Ahora, lo que se preguntan todos es, ¿quién le da maíz al pollo, ¿eh? Y yo voy a hacer otra pregunta. Ese pelo, pollo, sí, a vos te lo pregunto, sí, ¿es natural o te das la viaba con tintura? ¿Será no, pero Abuelapón? Es una duda. No, es que es una duda metafísica que yo tengo. Sí. Cada vez que lo veo al Pollo Sobrero digo, ¿será o no? No sé. Bueno. Debe ser por el maíz que le dan. Por el tipo de maíz. El tipo de maíz lo vuelve por ahí amarillo. Maíz engordante. Claro. Una idea propia de Jurassic Park. Descubrieron en Neuquén un dinosaurio de la familia de los diplodócidos. ¡Epa! El primero de esta especie en la Patagonia. Se creía que acá no había ese tipo de dinosaurios. Son esos de cuello largo, parecido al dino de los picapiedra. Con esto se demuestra que Argentina es un gran reservorio de dinosaurios, de los de antes y de los de ahora. Notas, columnas, entrevistas, música, humor. Tengo una idea. Varela está en vibración porque mañana River se juega el campeonato. Mire, estamos tan acostumbrados, es uno más sería. ¿Así no tiene una cábala para mañana? No. Vamos a estar tranqui ahí. ¿Y me va a hablar de fútbol? No. Ah, sí, le voy a hablar de fútbol. Ah, bueno. Le voy a hablar de fútbol porque sucedió algo en estos días que un grupo de Barra Bravas, perteneciente a una organización Hinchadas Unidas Argentina, y ajá, esto no es joda. Hinchadas Unidas Argentina. Esto que le estoy diciendo es vero. HUA, ¿no es cierto? Llegaron a la AFA con el fin de reclamar entradas para el Mundial de Brasil. Esta información yo la tuve en exclusiva. Se la afané a un periódico. Ah, muy bien. Un afano exclusivo. Un afano exclusivo al periódico Acción. Santiago Varela se confiesa. Doy la fuente del periódico. La frase es, la encontré en internet. Primicia robada se llama, ¿no? Primicia robada. Bueno, esta gente, los Barra Brava, llegaron a entrar en la AFA, medio encapuchado, medio con capucha ahí, ¿no es cierto? Para entregar un petitorio. Y es lo que vamos a leer porque nosotros tenemos acceso a ese petitorio que se mantuvo en reserva. Le doy los puntos del petitorio. Primero, se solicita a la AFA la entrega gratuita de 650 entradas, que es lo que iban a pedir. Ah, son unos pocos. Para el Mundial. Pero, en caso de necesitarse más entradas, cosa que siempre pasa, se le comunicará a la AFA con un mínimo de media hora de anticipación. Está bien, le dan tiempo le dan para. Media decir, hora claro, para que. Ponga. Claro. Segundo, las entradas son para ingresar al estadio, pero como los estadios están en Brasil, porque están allá los estadios, porque el Mundial se juega allá, ¿no es cierto? La AFA deberá incluir los pasajes aéreos correspondientes. Y lógico, porque no le va a dar entrada y después no puede ir. Claro. Ahora. Pero es un justo reclamo. Por eso, es un justo. Yo no estoy emitiendo opinión. Es un justo reclamo de los Barra Brava, Santiago. Ahora, como los Barra Brava, ir al Mundial es como un trabajo. O sea, no es que van para divertirse. No, ¿usted lo dudaba? Es un no puede laburo. Quedarse pasivo, tiene que trabajar. ¿Usted lo dudaba? Entonces pide que la reserva sea en la clase business. Pero obvio. Porque es un laburo. Sí. ¿No? Obvio. Viaje por trabajo. Claro. Tiene que ir a cachetear tipo, sopapear. Punto tercero. En el caso de que uno o más miembros de la barra tuvieran prohibida la salida del país por algún inconveniente, digamos, de origen policial, y o judicial. Sí, un malentendido. Esto deberá ser solucionado inmediatamente por las autoridades argentinas. Sí, viejo, porque no puede ser. Son nuestra representación de lo mejor de la Argentina. Son la garantía de nuestro triunfo. Y continúa el petitorio. Ahora que la justicia se mete en todo, ningún juicio o procedimiento deberá impedir que alcemos la bandera de la patria en tierras extrañas. Sí, señor. Hay que poner en libertad todos los Barras Bravas. Esos héroes que van por nosotros. Son héroes que van allá. Sí. Cuarto. Dejando bien arriba la imagen argentina. Arriba de todo. Cuarto. Dado nuestro rol de embajadores de fútbol nacional, cabe que se nos entreguen pasaportes diplomáticos. Pero esto sí, es lógico, obvio. Esto es así lógico. Se evitan los sí, trámites. Claro, sí, los no aeropuertos. Sí, además, sí, se ahorrarían inconvenientes. Es una en acción diplomática. En la comisaría de Brasil. Ayudaría bastante. Claro. Si tienen facilita algún, después que los tienen que sacar. Facilita, claro. Agrégueme ahí, Santiago Varela, que estén acompañados por un intérprete. Es necesario para que no haya confusión en pues, caso... Hay uno que se llama Sopita, que para intérprete de la pues, barra. Puede ser femenino? ¿Alguna garotinha? No, bueno, no sé, que... bueno, no, digo, sé. Yo no pondría tiene... una chica con esos señores, bueno, se lo juro, mire, por las dudas, ¿no? Respecto a quinto, punto quinto, respecto a los viáticos, porque sí, corresponde, se nos paguen viáticos, dice, claro, los mismos deberán ser liquidados en dólares, ya que al real no se lo ve tan... Claro, y sin recargo, por supuesto, claro. No, no, claro, no, no, no, no, entrega de billetes. Entrega billetes, entrega billetes, claro. Lo que piden son todas cosas justas. Sí. Después lo rinden. Sexto, como embajadores del Ser Nacional, porque ellos son embajadores del Ser Nacional, sí, se deberá prever el envío en paralelo de varios containers con gorra, bandera y vincha para vender en la puerta de los estadios, sí, para que... Porque agreguele, sin eso, ¿qué son los barra brava? Claro, sin eso. No, no existe. Claro. Pero agreguele, aparte, digo, se lo sí, provee el mismo empresa barra brava Sociedad Anónima, claro, que venden claro, esas claro, cosas. No se olvide de una cosa, Santiago, que le falta, y discúlpeme, y esto es un dato para los barra brava, la bubucela azul y blanca. Eso también. Celeste y blanca, bueno, que ya se está repartiendo en algunos lugares. Sí, están, inventaron otra cosa también, un raspador, en fin. Ahora, asimismo, la embajada local deberá instalar, claro, no pueden hacer todo desde acá. No. Sí, pero entre el merchandising llevan también garrotes y esas cosas. No, eso no. La embajada local deberá instalar puestos de choripán para que los argentinos que vayan al partido se sientan como en casa. Usted llega al estadio, claro, huele el claro, choripán sí, claro, y dice, estoy en mi sí, casa. Sí, porque ¿sabe que no es lo mismo la lingüiza brasileña? No. Le dicen choripán, no, no, a veces no. No, es. No, no, serán el país líder de Latinoamérica, pero de chorizo ni que no, hablar. No, no, ni que hablar, ver, Santiago. Que ver. Y eso evitaría que estén todo el día la barra brava dándole al caroto y a la jaipirinha. Obvio, está muy bien. Tiene la boca ocupada con exacto, los chorizos argentinos. Séptimo, y esto habla de lo bien que los barra brava se vinculan con otras organizaciones, solicitamos que se sume una delegación de la FAT, Federación Argentina de Trapito, que ya arreglaron con los hermanos Brazuca para compartir la zona ya. Ah, no me digas. Claro. Pero ¿cómo es? Vamos y vamos. Y depende si juega Argentina, si juega, pero ya están arreglados. Y uno eso te aprieta y el otro viene y te cobra. Exacto. Eso es un negocio muy interesante y además fortalece el vínculo del Mercosur. Exacto. Es una actividad comercial que me parece que realmente se identifica con trapiños, claro, se llaman los trapetiños. Trapetiños. Una liga de barra brava del Mercosur, por exacto, ejemplo. Exacto. Punto octavo. Dado el estrés que provoca el Mundial, los integrantes de la barra podrán quedarse 30 días más para recuperarse, con todos los gastos pagos, obviamente, sí, en playas a determinar. Está me bien, parece correcto para sí, que no vengan estresados, que vengan y tranquilos. Y después se tienen que recuperar para molestar acá, claro. Exacto. Y último y noveno, porque sí, esto es un petitorio de 10 puntos que tiene 9. Así sí, la cosa. Los miembros de la barra recibirán, antes de partir, cursos intensivos de karate y revoleo de cadena por, sí, por parte de organismos oficiales, por si deben enfrentarse a los hooligans, a los tifosi o a algunos otros similares. Va a haber, va a haber. Sí, la claro, manopla, fierro, palo y cadena serán claro, llevadas por la embajada por claro, valija diplomática. Obvio. Obvio, para que no tenga gato, que nadie sí, reviste. Claro. No, que no les abran ahí, se claro. Debe, claro, defensa personal. Y termina. Sí. Pero eso va por los aviones, me parece que no te dejan entrar. Sí, va todo por valija diplomática, no se toca. Y termina, si así se hiciere, será justicia. Que es una muy linda frase. Pero sí, tiene, todo amablemente, ¿no? Todo amablemente. La entrega al petitorio. Todo amablemente. Así que este es el petitorio de los Barra Brava. Vamos a estar bien representados en Brasil. O sea, ¿usted va a ir? Bueno, no, digamos. ¿No lo invitaron? No lo Santiago, veo con las tachas. ¿Y no quiere ir con los muchachos? Yo iría con la gente de Yupanqui. Una Barra Brava, sí. Dos horas con momentos luminosos. Tengo una idea en la radio pública. Seguí en Nacional. Radio Nacional. Al calor de tu día. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Sol. Las dos carátulas. El Teatro de la Humanidad presenta. Tómese otro mate, Felisa. ¿Pero qué mate, mi mate? No, no sé. No quiero nada. No se enoje, Felisa. Un tal Servando Gómez, de Samuel Eichelbaum. Yo no puedo ser juez de lo que pasa entre ustedes. Será porque a usted no le importa, Servando. Porque no me quiere. Con Luis Brandoni y un elenco de primeros actores. No se da cuenta que yo soy amigo de su marido. ¿Qué con eso? Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. A esta hora. En otoño, estás escuchando... La radio pública. 10 de la mañana, 42 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Nacional. Una radio que convoca. Domingo, 21 horas. Tiene su vocecita y podemos... Canta muy bien. Canta bien. Una cultura que hace furor. Vamos con un temita especial hoy domingo para relajarse un poco, descontracturar. Mañana es lunes. Mundo Cumbia, con Carlos Castro. 22 horas, el radioteatro más importante de la Argentina. Es que no puede ser menos, Pedro. Es la gloria prendida al pecho de mi mujer. Oh, más jóvenes que quieren encontrar a Délago. Peroca, sería bueno que te asomaras a esa ventana. Las dos carátulas, dirección Nora Massi. 23:30 horas. A los oyentes les aconsejo que nos ajustemos bien el cinturón. Música por un músico. Y abramos bien la cabeza para seguir de cerca este ejercicio de ingenio, ironía y saltos de letra. Tímpano con Daniel Biglietti. Tu programación está en Nacional, la radio pública. Notas, columnas, entrevistas, música, humor. Tengo una idea. Se va a cumplir probablemente un año, dentro de muy poco, el 25 de junio, de la sanción de una ley de medios en la República del Ecuador. Y justamente, como les contamos, estamos haciendo el programa desde Mar del Plata y desde Buenos Aires. En Mar del Plata, en nuestros estudios, donde está conduciendo Gustavo Campana junto a Luciana Pecker, tenemos una visita muy importante, precisamente la responsable de medios del Ecuador. Gustavo, te escuchamos. Sí, Jorge, ya nos acompaña Giovanna Tassi, directora de la Radio Pública del Ecuador, y también ya está junto con nosotros María Giovanni, directora de Radio Nacional. Muy buenos días a las dos, y estábamos charlando fuera de micrófono con Giovanna, exactamente sobre el tema que vos planteaste en la apertura del diálogo, ¿no? Nos mirábamos en el espejo, ¿no? Y decíamos, bueno, ¿qué es lo que pasa en el Ecuador? ¿Cómo ves a la Argentina desde allá? ¿Cómo los vemos a ustedes desde aquí en función de esa pelea que tiene tantos códigos similares, tantos enemigos comunes, y que intentamos con armas muy parecidas empezar a desarmar esa historia de ese dique de contención tan fuerte de la prensa hegemónica? Bienvenida al estudio de Radio Nacional. Gracias, un saludo nuevamente, un gusto estar aquí en esta que ya me siento como en casa, de verdad. O sea, y es así, qué gusto. Y es así. Quiero saludar allá en Buenos Aires y acá en Mar del Plata, Gustavo, ¿verdad? Gustavo, sí, Campana, sí. También Luciana y allá Jorge. Sí, Giovanna, mucho gusto. Y hola María, acá está Lucía también con nosotros. Hola, y Giovanna. Lucía, chao, Lucía. Esta vez no pude estar, no pude. Qué pena. Hola, Lucía, qué gusto saludarte. Adesso parlano in italiano anche. Ma ci vediamo, ci vediamo dopo. Y quedamos afuera nosotros. Giovanna, dígame. Quería preguntarle por, sí, justamente por la ley de medios que va a cumplir un año en Ecuador. Quería preguntarle si tiene similitudes con la ley de medios de la Argentina. Sí, muchas similitudes y muchos detractores como han tenido aquí en Argentina. De verdad ha sido un proceso. Nosotros nos hemos demorado 5 años para aprobar la ley, o sea, ahí que reposaba el sueño de no sé quién, de los justos o de los pecadores, yo no sé, pero estaba ahí guardada en la Asamblea Nacional, porque en la Asamblea Nacional anterior no teníamos una mayoría que perteneciera al movimiento Alianza País, y entonces se hizo una especie de Frankenstein, porque al texto inicial se empezaron a hacerle todas modificaciones para que todo el mundo fuera feliz.

Esto es la base, la cultura de Latinoamérica, es la base que nos hace hermanos y que nos hace estar juntos en las buenas y en las malas, más allá de los gobiernos que tengamos en cada momento. Esto no es poco importante, lo que te digo, Jorge, porque hay este sentido de pertenencia que nuestro colega, nos reíamos con Giovanna, nuestro colega brasileño lamentaba no hablar español. Porque la verdad que el tema de la lengua es una cosa muy importante. Muy importante el tema de la lengua que compartimos, ¿no? Claro. Pero bueno, esto es un tema. El segundo tema es que hemos visto que el funcionamiento de las corporaciones mediáticas es igual en todos los países, uh-huh, con mayor o menor intensidad. Uh-huh. Llegamos a la conclusión, de alguna manera, que las corporaciones mediáticas son representaciones manifiestas de un modelo económico global que necesita estos arietes para poder, adentrarse o hacer que sea inamovible cierta forma de dominación cultural primero, que es la esencial, económica y política. Así que eso por otro lado. Y segundo, hemos avanzado en los procesos de intercambio tecnológico, la posibilidad de, primero, de comunicación, de tener un... Ya tenemos Voces del Sur, nosotros que lo hemos hecho, las radios hemos sido pioneras, absolutamente pioneras, Radio Nacional Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Brasil. Hemos sido los primeros que en 2010 lanzamos esta convocatoria y la verdad que se ha hecho todos los años. Finalmente el año pasado se hizo por un lado televisión, nosotros hicimos radio, hoy hacemos radio y televisión de todo el continente y va seguramente creciendo. A partir de ahora haremos siempre radio y televisión de todo el continente, porque la verdad que los formatos de comunicación son distintos, pero las problemáticas y las necesidades son las mismas, por lo cual no tiene sentido. Más o menos sintetizo, la declaración de este encuentro, que se puede llamar la declaración de Mar del Plata, de encuentros de medios públicos de América Latina, fue extraordinaria, porque empieza diciendo, tiene 15 puntos, y empieza diciendo defender la comunicación como un derecho humano fundamental para la democracia de nuestros países, ratificar de manera irrenunciable la defensa de la libertad, la autodeterminación de nuestros pueblos, la preservación de América Latina como región de paz y rechazar cualquier intento de desestabilización promovido por las corporaciones mediáticas, económicas o militares en contra de nuestras democracias. Quiero decirte que esta cláusula de la democrática, suscrita por los representantes con distinto nivel, pero de 12 países, es una cosa muy importante. Sí, y se convocó, además, esto sigue, se promueve la diversidad cultural, se promueve la defensa de nuestros recursos naturales y la ecología, es el programa cultural político más amplio de América Latina tenido para la guía de los contenidos de nuestros medios públicos. Públicos, comunitarios y privados no monopólicos. Sí. Que eso es lo que nosotros tratamos de expresar también. Creo que hay que marchar hacia la construcción de una asociación. Se planteó mucho la discusión. Perdón si me extiendo, Jorge, vos me dirás, pero... Sí, sí. Se planteó mucho no sé si Giovanna me puede ayudar, se planteó mucho la cuestión de la necesidad de terminar con la ficción de la CIP, porque es, como dijo Ignacio Ramonet, es la oligarquía empresaria de los medios, donde están los dueños, los patrones de los medios de comunicación, que no les interesa la libertad de expresión, sino la libertad de empresa. Y en principio quieren la libertad, agitan el fantasma de la libertad de expresión, cuando en realidad significa que los gobiernos le ponen límite a sus intereses empresariales. Exacto. María, estamos ya sobre el horario de las noticias. Claro. Si ustedes se quedan con Giovanna dos minutitos y pueden esperarnos hasta después de las noticias, vamos a ir pudiendo cerrar con alguna conclusión más este importante encuentro de medios públicos en Mar del Plata. ¿Te parece escuchamos bien? Escuchamos al servicio informativo, Jorge. Eso es. Las noticias de Radio Nacional. Por Nacional, la Argentina se informa. Hora 11, 2 minutos, la temperatura en Buenos Aires 13 grados 6 décimas, la humedad 85%, cielo algo nublado. En Ushuaia, la temperatura 5 grados, la humedad 84%, cielo nublado. Daniel Scioli afirmó que el país está en condiciones de alcanzar las asignaturas pendientes y el desarrollo. El gobernador de Buenos Aires consideró que Argentina se encuentra en una inmejorable situación para el desarrollo. Estuvo acompañado por la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, quien destacó el trabajo de las mujeres que llevan adelante las banderas de Evita. Destacó además las medidas dispuestas por la gestión de Scioli para fortalecer la seguridad ciudadana. Agregó que cuando se habla de seguridad, se habla de que los delincuentes vayan presos, pero también de seguridad sanitaria, educacional, y en eso se está trabajando. Una obra del gobierno porteño puso en peligro a usuarios y trabajadores del subte. Una cuadrilla que trabaja en la construcción del Metrobús en la avenida 9 de Julio perforó a la altura de la avenida San Juan el túnel del subte de la línea C. La broca perforadora pasó 20 centímetros del cable de alimentación de 1.500 voltios, pudiendo provocar una explosión. La broca cayó arriba del pantógrafo del tren, doblándolo. El tren quedó averiado y el túnel con un agujero. Deportes. Solo un partido se disputará de la última fecha del torneo final de fútbol de Primera División en el día de hoy, 20:30, Rosario Central ante Argentinos Juniors. Recordando que ayer All Boys y Belgrano igualaron en cero. Mañana los encuentros que definen el descenso, el último lugar que queda: Arsenal, Rafaela, Colón, Olimpo, Godoy Cruz y Racing. Todos se jugarán desde las 15. 17:30 los partidos que definirán al nuevo campeón: Gimnasia La Plata ante Boca, Tigre, Estudiantes de La Plata, River ante Quilmes. Lanús va a estar cerrando la jornada de mañana ante Newell's, 21:30, River 34, Estudiantes 32, Gimnasia La Plata 31. El tiempo. En Ushuaia la temperatura 5 grados, la humedad 84%, cielo nublado. En Buenos Aires la temperatura 13 grados 6 décimas, la humedad 85%, cielo algo nublado. La Argentina está informada. Por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Tengo una idea. Una mirada por detrás de las noticias. Y 5 de la mañana en Tengo una Idea. Bueno, ustedes saben que estamos haciendo el programa desde Mar del Plata y desde Buenos Aires, porque en Mar del Plata tuvo lugar el encuentro de medios públicos, donde participaron más de 12 países, las representantes de los medios públicos, más de 12 países. Saben también que estamos en comunicación allí con Gustavo Campana y Luciana Pecker, y que ellos han recibido la visita de la directora de Radio Pública de Ecuador, Giovanna Tassi Bianco, y de nuestra directora de Radio Nacional, María Seoane. Gustavo, vos que tenés un feeling más cercano de la reunión en Mar del Plata, si querés hacer una preguntita para ir cerrando a María y a Giovanna Tassi Bianco. Mirá, estábamos escuchando mientras estaba el info y la tanda. Como siempre suele pasar, el mejor programa, ¿no? El que no sale al aire. Exacto. Es como porque estaban ellas dos pensando el futuro y básicamente cómo se multiplica esta idea en aquellos países que son reticentes, que le siguen dando la espalda a esta posibilidad. ¿Qué hacer? Y era muy interesante el diálogo porque en pocos minutos ya surgían propuestas y se ponía en valor primero el documento y después cómo se lo multiplicaba de norte a sur y de este a oeste del continente. Y ese es el desafío, ¿no, María, ahora? Sí, inclusive acá está, chicos, está Telma Luzzani con nosotros. Hola, Telma. Ahí se acerca, ahí se acerca. ¿Cómo está, Jorge? ¿Qué tal? Está Telma Luzzani, sabes que ella, bueno, trabajó mucho sobre el tema de América Latina y en la reunión hubo una propuesta, una propuesta importante de un grupo de colegas justamente de tratar el tema de la defensa de los medios públicos y de la extensión de la comunicación pública en América Latina como una cuestión de seguridad regional. ¿Esto qué quiere decir? Que la transformación de las corporaciones mediáticas en verdaderos tanques desestabilizadores y en muchos casos golpistas requiere de la comprensión, de la necesidad, de la comunicación y de la información de nuestras sociedades, de nuestros países, ya que debemos defender una información veraz y una información que consideramos como un derecho humano básico, como un servicio público, como dijo Giovanna, nosotros tenemos que poder defendernos. Eso, para nosotros, esa actividad permanente, desestabilizadora, tergiversadora, manipuladora de la información de la parte de las corporaciones mediáticas por parte de estos grupos sobre, digamos, las creencias de nuestras sociedades son verdaderos peligros a conjurar, porque... No, Telma, vos podés explicarlo. No, claro, justamente estas operaciones de desestabilización, que en definitiva son golpistas, son un atentado a la seguridad nacional. O sea, lo que nosotros vamos a plantear es elevar a los presidentes de UNASUR y a los presidentes de la CELAC que tengan en cuenta el tema de los medios monopólicos como una herramienta de desestabilización regional y como un tema de seguridad, así como pueden ser un ejército extranjero que se mete en tu territorio, un problema de seguridad comunicacional, claro. Sería, ¿no? Regional. Entonces, la idea es hacer, así como hay una carta democrática en UNASUR que sanciona a cualquier país que esté fuera de los cánones de la democracia, bueno, estamos pensando, bueno, la propuesta es elevar a los presidentes una carta comunicacional y que se considere el tema de algunos tipos de medios de comunicación como un tema de seguridad regional. Así que, bueno, esa propuesta me parece que es más que interesante y aprobada por todos los compañeros, incluyendo Cuba, que no está en la UNASUR, sí está, por supuesto, en la CELAC, y que está pensando en hacer una red de defensa de la humanidad en el mismo sentido, o sea, una red de medios públicos, medios privados y medios comunitarios que estén por la democracia. Telma Luzzani, María Seoane y Giovanna Tassi Bianchi, nos quedamos más que optimistas por lo que pasó en Mar del Plata, por lo que está pasando. Y Gustavo, no sé si querés decir algo para el cierre. Espera, yo puedo decirte algo, claro. Más, Georgie, sí, no. please. No, acá tenemos un equipo de la radio pública, de operadores, de trabajadores, de productores. Es una cosa muy impresionante. Estoy muy orgullosa de pertenecer a la radio pública. Nuestra gente está trabajando extraordinariamente bien. Y la verdad, Jorge, que este tema de la discusión sobre la seguridad comunicacional depende el futuro y la felicidad de nuestros pueblos. No es un tema de cartolina, como dicen los italianos. Sí. No, es un tema, no es un tema de cartón, es un tema que tiene que ver con el destino de nuestro... Por eso los cubanos, que son expertos en percibir, sobre todo... Tienen un líder como Fidel Castro que se ha involucrado en la defensa de la ecología, del medio ambiente, de la libertad, etc. Convocan una reunión en octubre en La Habana que va a ser como una especie de tricontinental en defensa de la humanidad. Esta vez no para promover la revolución y el socialismo en el mundo, sino para que Asia, África y América Latina concurran a La Habana a discutir qué hacemos en una humanidad que tiene 87 personas que concentran la riqueza de 4.500 millones de habitantes. No hay humanidad que aguante, Jorge, que aguante con semejante desigualdad. Y entonces los medios públicos lo que están tratando es de representar a esos 4.500 millones de habitantes, ¿no es cierto?, frente a los medios privados que representan los intereses finalmente de 87 claro. habitantes de este planeta. Bueno, porque así se ha dado, ¿no? Sí, lo que escuchamos... Bueno, estamos en esa campaña humanitaria, en realidad. La defensa de los medios públicos de las condiciones sociales y culturales y económicas de inclusión de nuestros pueblos es finalmente esto, ¿no es así cierto? Es. Una defensa activa de la humanidad, ¿no? Bueno, lo que hemos escuchado en boca de María Seoane, de Giovanna Tassibianchi, de Telma Luzzani, marca la clara diferencia en la agenda de los medios públicos. Creo que para los oyentes es muy esclarecedor. Les agradecemos a las tres. Y Gustavo, seguimos en comunicación. Sí, señor. Para cerrar, te quiero decir lo siguiente. Durante dos días tuvimos aquí a los directores de Radio Nacional, de todas las casas de Radio Nacional diseminadas por toda la geografía argentina. Y escuchándola a María, escuchándola a Giovanna, escuchando al viceministro de Cultura de Venezuela, que también lo tuvimos aquí, en ellos y en ellas, yo lo que observo es lo siguiente. Hay como una satisfacción por haber sido protagonista de este tiempo. Y eso no es poca cosa. Por ahí, si nos plantamos en los 90, soñar con que íbamos a estar en esta mesa discutiendo estos temas, creo que la palabra utopía quedaba corta, hay que inventar otra. Ciencia ficción. Ciencia ficción. Entonces yo veo en ellos, en los directores de los medios públicos, el hecho de decir, bueno, pudimos hacerlo, lo estamos haciendo. Y ese, me parece, es el principio de esta historia. Gracias, Gustavo. Seguimos en contacto. De Plata. Seguimos en comunicación. Llenando el aire con los contenidos que suelen tener poco espacio. Tengo una idea. Ya se convirtió en un clásico que Clarín, La Nación y algunas voces opositoras denuncien que el gobierno oculta la pobreza y se apoyen en estudios privados, por ejemplo, como el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, que últimamente eleva la cantidad de pobres al 26,9% de la población y anuncia un crecimiento de la indigencia también al 5,5%. Bueno, hace pocos días, cuando el gobierno postergó el anuncio de las estadísticas últimas sobre pobreza para revisar las metodologías, Elisa Carrió procedió a denunciar penalmente a la presidenta por lo que describió como desaparición social de los pobres. Es increíble. Esta semana se conoció también un estudio sobre la pobreza realizado por el Centro de Investigación Cifra de la Central de Trabajadores Argentinos que conduce Hugo Yasky y cuyos números están muy lejos de los que difunde la Universidad Católica. Cifra sostiene que hay un 17,8% de pobres y un 4,2% de indigentes. Estamos en comunicación con el consultor Artemio López porque él viene siguiendo de hace muchos años la evolución de la pobreza. ¿Cómo te va, Artemio? ¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo estás? Buen día. ¿Por dónde empezamos? ¿Por la denuncia penal de Lilita Carrió? No, porque no es mi tema. Pero además, una denuncia penal de Carrillo y un cigarrillo no se le niega a nadie. Es una denunciante serial. Vamos a la discusión sobre los usos de la pobreza, sí. Que efectivamente forman parte del discurso opositor. Vos sabés que una del fetichismo del discurso opositor es trasvestir la adversión al gobierno nacional bajo la forma estadística. Me parece que la mayor operación en ese sentido es la divulgación de un IPC mensualmente por el Congreso opositor, que no tiene nada que ver con la realidad, y en paralelo esta cifra de pobreza que genera el Observatorio Social de la Universidad Privada UCA, que efectivamente, si vos vas siguiendo la evolución de las cifras que va arrojando, aparece un disparate porque hay subas y bajas en los niveles de pobreza que no se explican. Sí, que son bruscas en un año, de un año para otro, ¿no? Claro, o sea, este último informe es particularmente llamativo, yo te diría aberrante desde dos puntos de vista, metodológicamente y al mismo tiempo cuando va a hacer análisis histórico comparativo de la cifra que arroja la Universidad Católica, realmente no podés creer lo que estás leyendo. El último informe señala que hay niveles de pobreza de 27.5% a nivel nacional, tiene una muestra de 5.000 hogares. Ese nivel de pobreza es el mismo que existía en septiembre del 2006, cuando el INDEC todavía no estaba cuestionado. Es más, estaba en 26.9, 27%. O sea, estamos hablando de niveles muy similares de pobreza. Uh-huh. Ahora, cuando analizás comparativamente qué existía en septiembre del 2006 y qué existe hoy, vos rápidamente vas a caer en la cuenta que desde el punto de vista comparativo es insostenible ese número. Para la UCA existe el mismo nivel de pobreza hoy que en septiembre del 2006, cuando hoy, a diferencia de septiembre del 2006, el desempleo está en 6.4%, en septiembre del 2006 estaba casi en 9%. El subempleo 2 puntos por debajo hoy con respecto a septiembre del 2006. Pero hay más. En septiembre del 2006 se había lanzado la moratoria previsional y existían 400.000 nuevos jubilados. Hoy hay 2.700.000, o sea que hay 2.300.000 personas más y su grupo familiar que reciben el beneficio de la jubilación. Que antes no tenían ese beneficio. Exacto. Para la UCA ese es un dato irrelevante y sigue habiendo los mismos niveles de pobreza. Pero te agrego más. En septiembre del 2006 no existía la asignación universal, que acaba de ser actualizada y transfiere 460 pesos por mes por hogar beneficiario y afecta a 7.200.000 personas entre beneficiarios directos e indirectos. Eso equivale al 25% de ingreso del total del hogar que lo recibe. Tampoco esa transferencia de ingresos pareciera tener relevancia para la UCA. Claro. Desde el punto de vista comparativo, ni siquiera se puede discutir la consistencia de este número. Y desde el punto de vista metodológico, creo que lo que hay que observar, y lo analizó muy bien el Centro de Estudios de Scalabrini Ortiz, que conduce a Andrés Aciaín, te propongo que luego lo revises con él, porque desde el punto de vista metodológico han hecho una crítica muy pertinente, lo que sucede con la muestra de la UCA es que está sobrerrepresentada de pobres, es como medir el conurbano yendo solo al segundo cordón, o medir la Matanza analizando el nivel de pobreza del segundo cordón en la Matanza, obviamente, va a estar por arriba de los niveles promedio. Esa muestra de 5.000 hogares sobre representa el universo de pobres, por eso que la pobreza le da muy por encima de la realidad. Y el otro dato complementario que la UCA no publica es el índice de distribución, de concentración del ingreso, que le da muy bajo, porque vos sabés que le da un índice prácticamente escandinavo, o sea, está a niveles de los países más desarrollados. ¿Por qué? Porque en el universo sobrepoblado de pobres, la diferencia entre hogares y de ingreso es menor que la diferencia cuando vos me dices una muestra global, donde efectivamente incorporas proporcionalmente hogares de mayor o menor consistencia socioeconómica. Sí. Por eso que desde el punto de vista metodológico también esa muestra tiene un sesgo claramente diseñado para elevar el número de pobreza y que muestra que efectivamente el diseño está plantado para ejercer un discurso opositor y tener en líneas generales un lugar estadístico donde afirmarse, pero la verdad que es insostenible Artemio, el número de pobreza, más allá de que puedas discutir los números oficiales o no, eso particularmente. Ahora, Artemio, yo veo una cosa, veo como un movimiento que lo voy a simplificar de este modo, desde los medios y fuentes opositoras, se convence, trata de persuadir de que ninguna medida real de transferencia de la riqueza, como la asignación por hijo, como la incorporación de más de 2 millones de jubilados, ninguna sirve para distribuir y que en el fondo la única manera de distribuir sería hacer más ricos a los ricos y después que gotee, ¿no? Parece como una conclusión así. Efectivamente, pero cuando vos analizás el ciclo antipobreza que realizó el kirchnerismo del 2003 a la fecha, te das cuenta de que esa teoría se desbarata, porque lejos de haber practicado la teoría del derrame, el kirchnerismo tuvo políticas muy activas de intervención del Estado y ha centrado sobre todo en el consumo interno y la transferencia de ingresos a los sectores populares, el ciclo de crecimiento económico más importante de que tengamos memoria. Y sin duda. El ciclo antipobreza es evidente, más allá del número final, vos hablaste recién del que la cifra, el Centro Scalabrini Ortiz y nosotros coincidimos, la 14 puntos de pobreza, pero no importa, el ciclo de antipobreza del kirchnerismo fue de casi 40 puntos en esta década, ha quitado de la pobreza el equivalente poblacional de la provincia de Buenos Aires. Claro. Y de la indigencia, que es la línea del hambre, por debajo del cual efectivamente hay problemas de sobrevida calórica, cuando Néstor Kirchner asume el gobierno había 27.6% de indigencia. Ajá. Hoy todos los números coinciden que están en torno al 4%. Bueno, ha quitado del hambre al equivalente poblacional de Córdoba, Santa Fe, Capital y Mendoza sumados. O sea, Es insostenible el discurso que sigue practicando la oposición, que pretende decir que acá no hubo cambios en términos socioeconómicos sustanciales. Cualquier análisis desbarata eso. Bueno, por eso el discurso opositor no termina de desplegarse y no termina de constituir una oposición seria que tome nota de las transformaciones acontecidas en la década y a partir de ahí sí proponga su superación. Proponen una regresión a modelos que nos llevaron a estas circunstancias, 54% de pobreza. ¿Cómo entendés vos que la oposición mediática y partidaria se declare muy preocupada por la pobreza, por las cifras, sí, y al mismo tiempo presionen para que bajen los impuestos? Bueno, yo creo que ahí están las contradicciones inherentes a ese discurso y por eso no tienen clivaje electoral. Es más, están muy preocupados por la seguridad, pero al mismo tiempo quieren desfinanciar al Estado. Cualquier plan de seguridad, claro, cualquiera, requiere primero un Estado financiado. Entonces, lo mismo que dicen, que hay que quitar retenciones, bajar el mínimo no imponible y tratar de desfinanciar al Estado porque la presión impositiva, según ellos, es insostenible, proponen más seguridad, más educación, qué sé yo. Hay una serie de consignas, bueno, pero eso no tiene sentido porque es una contradicción en todos sus términos. Absolutamente. Plan, y bueno, ahí tenés, bueno, por eso que la opción opositora ha tenido ya dos elecciones donde la brecha entre el oficialismo y la oposición es histórica, tanto en las elecciones nacionales a nivel presidencial del 2011, donde la brecha entre la primera y segunda minoría casi fue de 40 puntos, con el agregado de que nunca una segunda minoría en Argentina, desde que tenemos memoria electoral, fue segundo con 17 puntos. Sí, sí, porque sí, ni siquiera cuando Perón, vos lo debes recordar, Jorge, sacó 62 puntos, sí, Balvin tuvo que sacar más de 24 puntos para ser segundo. O sea, nunca nadie fue segundo, claro, con 17 puntos. Y lo mismo pasó ahora en las elecciones legislativas, donde el Frente para la Victoria tuvo 33 puntos de voto, Cristina no iba a elecciones, se definían las cámaras, y la segunda fuerza fue, por el impacto de triunfo en Provincia de Buenos Aires, Sergio Massa, que a nivel nacional tuvo, por el nivel de voto y lo que implica el distrito, tuvo casi 16 puntos de voto. Con la sospecha, que además lo votó una parte del kirchnerismo confundida, sí, también, ¿no? Eso forma parte del análisis de la composición del voto, pero digo, en términos estadísticos, nuevamente la oposición no logra resolver la forma de archipiélago, de fragmentación. Cada nuevo liderazgo vuelve a discutir los mismos votos opositores y los fragmenta más, pero creo que en la base de esta circunstancia, más allá de las características del liderazgo, la cuestión estrictamente electoral, es que conceptualmente no pueden pensar un país a partir de las transformaciones que introdujo el kirchnerismo. Entonces, no logran establecer un discurso que efectivamente impacte sobre lo que el país realmente existente. Por eso dicen esto disparate, no pasó nada del 2001, los niveles de pobreza son los del 2006. Cosa que cualquier ciudadano que camina por la calle, sí, se da cuenta que no es así. Claro. No van a tener éxito, claro, en términos electorales hasta que no modifiquen conceptualmente esa visión. Bueno, Artemio, está claro que en estos tiempos informar sobre la pobreza supone desenmascarar otros informes sobre la pobreza. Te agradecemos mucho por este diálogo, ¿eh? No, gracias a vos por llamarme. Buenos días. Un abrazo. Artemio López, titular de la consultora X. En la radio pública, tengo una idea. La radio pública tiene... La radio pública tiene... Investigación. A 40 años de su asesinato, la Televisión Pública y Radio Nacional presenta Ciclo de Encuentros Multiculturales. Tengo hambre por los caminos, no le da a nadie comida. Homenaje a Carlos Mujica. El Cura Villero. Sábado 17 de mayo, Verónica Condomí. Participarán Grupo de Baile Amigos para la Danza de Barrio Mitre. También habrá proyección de cortos de la Asociación Civil Cine en Movimiento. Este sábado a las 18 horas, con entrada libre en el Estudio 1 de Canal 7. Figueroa Alcorta y Tagle. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 11 de la mañana, 25 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Todavía no estamos todos. Ya somos más de 200.000. Nacional en Facebook. Te estamos esperando. Hasta los 300.000. No paramos. Nacional, sábado, 15 horas. Nosotros en este programa citamos a Gramsci, a Jaureche y también citamos a Rambo. Para ajustar la información, Sintonía Fina, con Mariana Moyano. Rambo tiene una frase teórico-académica muy importante que es, ahora es personal. 17 horas. La Cámara Federal de Casación Penal es el tribunal penal de mayor instancia de la República Argentina. La justicia desde otro lado. Un tribunal muy importante, un tribunal integrado por 12 miembros separados en salas. Derecho Viejo, con Félix Crowes. 18 horas. Y aquí hay una articulación, creo yo, entre el teatro y el cine. Se abre el telón. Postales Argentinas. Acá hay una gran causalidad social, pero también hay una enorme responsabilidad individual. Con Jorge Dubati. 19 horas. El Museo del Cine editó para justamente el Festival Internacional de Cine Independiente. Cine en tiempo de radio. Un formidable trabajo sobre la vida, la obra, el asesinato y la muerte del Tigre Cedrón. Manivela, con Coco Blaustein. Tu programación está en Nacional, la radio pública. Notas, columnas, entrevistas, música, humor. Tengo una idea. Need to laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love, and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Sí, mi nombre es Rubén de Boedo, hablo para el programa de Tengo una Idea con respecto a la cábala. Yo, cuando estudiaba, necesariamente antes de tener un examen iba al baño. Gracias. Bueno, acá Rocío de Devoto, muy bueno el programa, desde que me levanto escucho Radio Nacional. Bueno, lo que yo quisiera saber, ¿a qué plaza, a qué parque hay que ir para firmar para que se vaya el gobernador, el intendente, el señor, el ingeniero Macri? Bueno, esa es mi pregunta, porque la verdad que él sí es otro innombrable. Gracias, y buenos días. Hola, para el programa de Jorge Alperín. Un abrazo grande a todos, compañeros. Soy Gustavo San Fernando. Me gustaría aportar un detalle por ahí, que la frase no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Está en una de las estrofas de Martín Fierro. Bueno, buen día y un abrazo a todos. Al Perín, mi equipo, los saludo este sábado. Bueno, la madre de Parque Chacabuco. A mí me da tanta vergüenza que premien a la Nata como mejor periodista. Un periodista que enseña facio, que hasta las tontonas ahora lo hacen también para ofender a sus rivales en la televisión. En la radio pública, tengo una idea. Sangre o qué, pero el tema del pimentón y el comino en las mesas nunca falta. Le vamos a llevar nuestra albahaca y le vamos a llevar agua para pedirle que nos ayude, que nos dé una mano en esta situación. Uno siembra y siembra y siembra y se va haciendo cosas, ya compra una bicicleta, ya compra una moto, ya, bueno, como dije yo, no tenía nada. Ellos nos dan el alimento, nos da el qué vestirnos, en qué movilizarnos, porque no hay nada que no lo haya dado la Madre Tierra. La Madre Tierra, así Lucía. Así es, estas son las voces de la Madre Tierra, ¿no? Estas son las voces que aparecen en La Ruta de las Especias, que yo saludo vivamente porque es una nueva producción de Canal Encuentro, una realización de Brava Cine que cuenta con el apoyo de la Fundación Lo Nuestro a la Olla. y se llama La Ruta de las Especias. Un programa realmente necesario, diría yo, para conocer y continuar metiéndonos en las profundidades de nuestra tierra, de hechos poco conocidos, porque el tema de las especias está vinculado a una cuestión de mayor exotismo por ahí, ¿no? Uh-huh. Y que la India, que Ceilán, que la China, etcétera, etcétera. Y por ahí poco sabemos de lo que nuestra tierra, la Pachamama, nos da, ¿no? Que eran justamente estas voces que se escuchaban. Digo que saludo este programa que se emite por Canal Encuentro todos los martes a las 21 horas, que está dirigido por Mercedes Córdoba, tiene música de Super Charango, y hay dos personajes entrañables, queridos por nosotros, Juan Leirado en la voz, sí, y Daniel Santoro, ajá, que pinta con los colores... Gran plástico de nuestras... y un tipo de una imaginación. Exactamente, y él pinta con los colores de nuestras especias, así que, son bienvenidos. Y bueno, vamos a hablar obviamente del tema de las especias, ¿no? Uh-huh. Como no podía ser de otra manera. Decime una cosa, sí, te hago una pregunta. Sí. ¿Cuántas especias usamos habitualmente en la cocina comparado con la cantidad disponible que hay de especias, la variedad? Yo creo que en la cocina argentina se usa más bien poquita, ¿vos poquita, sabés? ¿No? Sí, sí, sí. Se sazona como poco y con cosas muy tradicionales, ají molido, un poco de pimentón, pimienta, orégano, claro. Sí, romero. Albahaca fresca, romero, tomillo, pero el romero y tomillo no son de usos tan corrientes, me da la impresión. América, el descubrir América. Como nos pasa a los latinoamericanos, yo no sé por qué, es que un poco el continente equivocado, ¿no es cierto? O sea, Colón se murió sin darse cuenta de lo que había, de a dónde había llegado, y el búlgaro Svetan Todorov dice una cosa maravillosa, que lo más genial de eso fue haber completado el mundo. Claro. ¿No? Más allá de lo que sobrevino después, la importancia que tuvo que este señor Colón haya llegado a un lugar que, años después se hayan dado cuenta que el mundo había sido de alguna manera completada. Digo que era equivocado porque él pensó que llegaba a Oriente y como uh-huh. tal buscaba las especias de Oriente, uh-huh. que ya eran archiconocidas por los venecianos, Marco Polo, etcétera, etcétera, larga tradición. Bueno, pues acá no encontró nada de eso. Uh-huh. No encontró clavo de olor, pero no encontró no canela. Lo hubiera, claro. No encontró. Fíjese usted que canela no existía en nuestro continente. Pero bueno, se embelesaron con un montón de otras cosas, entre ellas, bueno, ¿para qué nombrarlo todo lo que encontraron acá? Trigo, quinoa, maíz, sal, coca, ají, conejos, perdices, legumbres, nabos, hierbabuena, perejil, tomate, etcétera, etcétera, etcétera. La papa. Bueno, la papa, bueno, impresionante. Universal. Es tan importante el descubrimiento de este tipo de alimentos que realmente fue de una fuerza y de un valor tan extraordinario para la cultura europea que salvó de hambrunas. A nosotros nos mataron, ¿no? Digamos. Claro, a nosotros nos hicieron... Bueno, nos mataron, nos hicieron de goma. Pero allá, todo lo que se llevaron de acá, los alimentaban muy bien. No es para crear animadversión, ¿eh? No. Que quede claro, ¿eh? Pero para no hablar de la madre patria. Pero lo complementamos. Exactamente. Yo tenía la vaca, nosotros le mandamos la papa. Exactamente. Dice Garcilaso del ají, escúcheme, los de mi tierra, Garcilaso, son tan amigos del uchu le decían al ají. Está hablando del Perú, ¿no? Sí, que no comerán sin él. Llámale rocot uchu, el famoso rocoto. Ese famoso rocoto de hoy era el antiguo rocotuchu, claro, ¿cómo no lo va a conocer? Se come sazonado o verde y antes de que acabe de tomar su color perfecto, que es colorado. Este Garcilaso dice en un momento que es tan fuerte la planta del ají y que quema además, porque hay otro que sería el típico chile, ¿no es cierto?, mexicano, que lo llamaban chinchiucho, que dice que hasta las sabandijas ponzoñosas huyen del pimiento y de su planta. Fíjese, tomando el ají, ¿hasta qué punto el europeo medía con lo conocido que en España al ají se le llama pimiento? Y se le llama pimiento porque al ver las propiedades y el sabor del ají, dijeron, es como nuestra pimienta. Ajá. ¿Quedó claro? Sí, entonces, pero que no tiene al ají que ver, en España claro. le han puesto pimienta. Bueno, así habría un montón de historias para contar. Yo desafío a los oyentes, no solo a vos los olores. Vos de Raizana, perdón, pomodoro, sí, viene pomodoro a ser manzana dorada, ¿no? Bueno, antiguamente le decían, fíjese usted, cuando llegó a Italia, le decían la mela peruviana, la llamaban la manzana peruana. Claro, amarilla, exactamente, dorada, era amarillento, pomodoro, ¿no? Después sí, que quedó. Por supuesto usted sabe, los italianos hacen tesoro de todo lo que tocan. Así que no es por nada, pero bueno, el pomodoro se convirtió en un elemento bueno. Así que sabores, sabores y más sabores. Me voy simplemente con esto porque me acordé de Neruda y de la oda al tomate. Y dice así, una roja víscera, un sol fresco, profundo e inagotable, llena las ensaladas de Chile. Se casa alegremente con la clara cebolla y para celebrarlo se deja caer aceite, hijo esencial del olivo. Agrega la pimienta su fragancia, la sal su magnetismo. Son las bodas del día. El perejil levanta banderines, las papas hierven vigorosamente, el asado golpea con su aroma en la puerta. Es hora. Y ahora nos vamos con este otro chileno que también habla de un alimento, nuestro querido Víctor Jara. Escuchemos un poquito. Coronado por la piedra, vive el pimiento. Luna y viento lo vigilan, luna y viento. Luna y viento lo vigilan, luna y viento. Cuando sus ramas florecen, es un incendio. Tanto rojo que derrama, rojo entero. Rojo entero. En la radio pública, tengo una idea. Una idea. Para todos los argentinos. La radio pública. La radio pública tiene. Tiene. Lagos. Comienza espacio publicitario. Reunión Cumbre, un programa de actualidad cultural. Este sábado, Mariana Yacacio y su unipersonal sobre Alfonsina Storni. Un año y 100 funciones de la obra Tierra del Fuego, La Guerra Civil, el nuevo libro de Federico Janmer y Muerte en Buenos Aires, el estreno argentino de la semana. Reunión Cumbre, con la conducción de Carlos Ulanovsky. Sábados, después de las 13, por la Radio Pública. Esta semana en Revista 23, elogio de la traición, culebrón de moda o cambio de hábitos. Las traiciones y provocaciones mutuas entre Wanda Nara, Maxi López y Mauro Icardi saltaron de los programas de Chimentos a protagonizar avisos de una multinacional y dispararon un debate incómodo. ¿Es pecado desear a la mujer o el hombre del prójimo? Además, Tribuna de Impunidad, el editorial de La Nación y el miedo del establishment a los juicios por crímenes de lesa humanidad. Miguel Rep, su carrera y la política, humorista gráfico por excelencia, reedita dos libros e inaugura exposición. 23, una etapa y mucho para leer. Conseguila todos los jueves en tu kiosco a 14 pesos con 90 o descargala gratis en tu tablet, disponible para iPad y Android. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 11 de la mañana, 39 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Fin espacio publicitario. La pasión de los argentinos es nacional. Brasil 2014. El Mundial por la Radio Pública. En la Radio Pública, tengo una idea. Tenemos mensaje de Facebook, Rodolfo. Así es, Mercedes Araujo Irigoyen escribió de Santa Fe. Dice, mi cábala es limpiar únicamente yo mi lugar de trabajo. Gustavo Comedia dice, mi cábala es levantarme todos los días escuchando la radio pública. Está buena, ¿eh? Está buena. Esa está muy buena porque lo ayuda a sostener el día. Sí. María Inés Graciela Rearte dice, mi única cábala es no mirar ni escuchar los partidos de River porque si pierden me echan la culpa y me dicen mufa. Uy, pobre. A mí me pasa lo mismo con mis hijos. A mí me pasa lo mismo. Usted es una loser con eso. ¿Cómo se va? ¿Qué quiere que le diga? Yo me escondo en la cocina. Qué va. Y después Daniel Sánchez dice que no tiene cábalas a pesar de que nace un 13 de septiembre y dice para Santiago Varela que aclare que el petitorio Barra Brava que leyó era una joda, ¿no? Dice, porque sonaba tan verosímil, más teniendo en cuenta el décimo punto. Claro, pero por favor. Sí, el problema es que a veces no es una joda. Alguien puede pensar. Parece a veces joda. Pone pesada la cosa. Sí, sí. Bueno. Bueno, y la que no entiendo es la cábala de ese oyente que dice que antes de un examen va al baño. Qué raro, ¿no? Es una cábala, eso es otra cosa. Y dan ganas. Es el famoso me Caprex. Parece que es nervio. No, pero bueno, en Mar del Plata, como ustedes saben, está Gustavo Campana y junto a él Luciana Pecker. Luciana, te escuchamos. ¿Luciana? ¿Te perdimos? Se reveló, Luciana. Acá está. No, acá está. No. A ver, a ver. Acá está. Para acá esto... Está. No estoy revelada, ¿eh? Estoy absolutamente entregada a la comunicación en un ida y vuelta entre Mar del Plata y Buenos Aires. Y vos sabés que, por supuesto que es muy imponente todo lo que está pasando en Mar del Plata a nivel cultural, pero a la vez Mar del Plata también fue sede de una noticia que tuvo poca repercusión, como suele suceder, y también nos habla de cuán hegemónicos y unitarios siguen siendo los medios en la Argentina y la imposición de la agenda, pero que tuvo que ver con un fallo histórico sobre trata en Mar del Plata. Es el primer juicio por el delito de trata de personas en Mar del Plata, una ciudad balnearia y una ciudad emblemática en la explotación sexual de mujeres en toda la Argentina, como pasa con grandes capitales turísticas de todo el mundo. Lo que te cuento es que justamente se juzgó en el Tribunal Oral Federal la explotación sexual por trata de mujeres dominicanas, una situación que es imponente en la Argentina a partir de la década del 90, en algunos casos se hizo con la complicidad incluso de la Embajada de República Dominicana, de la llegada de mujeres de República Dominicana para explotarlas sexualmente, engañándolas sobre las condiciones de llegada a la Argentina, sobre qué trabajo iban a hacer y mucho más sobre condiciones que no tienen que ver con el mero ejercicio de la prostitución, sino con una enorme vulneración de sus derechos. En este sentido, la ley con la que se juzgó a estas 9 personas imputadas fue la del 2008. Después sufrió una reforma en el 2012 a partir de la impunidad de la sentencia de Marita Verón. La ley se refuerza, pero aún con la ley del 2008 se declaró en estas 9 personas imputadas en un juicio que decidieron Néstor Rubén Parra, Eduardo Jiménez y Roberto Atilio Falcone y condenó a 7 de los imputados y las imputadas decretando una absolución en el juicio llevado adelante por el caso Dulcinea, que era el prostíbulo desde donde se ejercía la trata de personas. Es importante que hay una mujer que fue absuelta, que es Rosa Adames Cruzeta, que estaba acusada de ser partícipe necesaria, pero que la defensa oficial fue muy clara en decir que ella fue víctima del delito de trata. Entonces, que si tuvo algo que ver, y esto era cierto, con la captación de mujeres, con convencer a mujeres para que vengan de Dominicana, no se la puede juzgar porque al ser víctima, después no se la puede juzgar como victimaria, que es una norma que está en las leyes de trata del 2008 y del 2012 y que es muy importante para que las víctimas no terminen siendo criminalizadas. Pero además, en esta sentencia se puede ver muy bien cómo esto llega a, por supuesto, personas particulares, en este caso Jorge Sánchez, que fue condenado a 7 años de prisión, de cumplimiento efectivo, pero también, por ejemplo, al partícipe policial, la famosa complicidad policial, que siempre la nombramos en abstracto, pero que en este caso tiene nombre y apellido. Se llama Claudio Campo y fue condenado 4 años y 6 meses de prisión, de efectivo cumplimiento, pero además algo que me parece todavía más más importante que la pena de cárcel y que es el doble de tiempo, o sea, 8 años de inhabilitación en el ejercicio de su función pública, porque si no tenemos a un policía que era cómplice, que estén explotando a las mujeres y que después vuelve prontamente a ejercer su función policial. Claro. Él estaba encargado de la sección drogas ilícitas. Y también hay un funcionario de migraciones que no pudo ser condenado por trata, pero sí por no cumplir con sus deberes de funcionario público y fue condenado a 1 año de prisión en suspenso por este delito. Es interesante que justamente se trate también a los sectores estatales que tienen que ser cómplices para que las mujeres puedan pasar por la frontera. Exacto, sin ellos no se podría desarrollar el negocio de la trata, ¿no? Exactamente. Entonces, estas redes que siempre conocimos de complicidad judicial, política, estatal, en distintos sectores, que hacen que la trata sea posible, esta trama en donde la red de obstáculos que tiene que generar un Estado se desvanecen porque todos empiezan a hacerle guiños al prostíbulo existente, en donde además, recordemos, las mujeres no están por su libre decisión, aun cuando puedan no estar atadas con un grillo, pero están coaccionadas, están amenazadas, están sin su DNI, están siempre con supuestas deudas a los proxenetas que ya cuando las traen les inventan que tienen una deuda con el pasaje, que tienen una deuda por la comida, que tienen una deuda por los preservativos que tienen que usar, y la deuda siempre hace que estén esclavizadas de una forma o de otra. Así que es una sentencia muy importante que abre también justamente una nueva etapa en una ciudad balnearia que ha tenido una historia importante, en donde, por ejemplo, hoy hablábamos con Gustavo Campana, en una época se hablaba del loco de la ruta, Enrique Drech lo seguía en Canal 13, sí. Justamente Gustavo me recordaba que fue una invención del juez Pedro Hoft, absuelto en un fallo polémico por delitos de lesa humanidad, y el loco de la ruta no era solo una pista falsa, es que no era ese y era otro, un pifie, se equivocaron. Era la policía que ejercía sistemáticamente violencia contra las mujeres en situación de prostitución, que se encubría como con un loco maníaco, claro, que mataba mujeres porque sí, y en realidad era violencia institucional sistemática de la policía que mataba a las mujeres en situación de prostitución que no le pagaban. Entonces, Luciana, justamente, vos sabés que se señala, en general la gente cuando le hablan de inseguridad está pensando en el marginal que te viene a robar y te mata, la bandita marginal, cuando en realidad el fenómeno de esta época son bandas organizadas, muy complejas, entre otras metidas en el negocio de la trata, con total compromiso de sectores de la policía, sin los cuales no podrían desarrollar su negocio. Y a la vez la policía se convierte en la fuente de información del periodismo cuando se trata de hechos policiales, y muchas veces plantan pistas falsas para desviar justamente quiénes son los verdaderos culpables, ¿no? Exactamente, vos figurate, en ese caso, si se instalaría en el día de hoy, la sociedad entera estaría paranoica diciendo quién es el loco de la ruta, hay que salir a agarrar a ese loco, a ese maníaco, a ese perverso, a ese monstruo, cuando en realidad la fuerza a la que se termina avivando en muchos casos con ese discurso errado de la inseguridad es a la fuerza policial que en ese caso concreto era quien cometía el delito. Acá en esta sentencia ya tenemos un condenado, pero además un símbolo de la participación policial en el delito de esclavitud de las personas. También, por supuesto, la complicidad civil, la complicidad social, porque recordemos que el lema que ojalá podamos llevar a la realidad es que sin clientes no hay trata. Exacto. Luciana, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un beso. Buenos días, habla Mirta Leonor de la Ciudad de La Plata, psicóloga, un abrazo para María Sebane, estuvo estupenda, mis respetos a ella. Hasta luego. Felicito a Jorge Alperini y a sus colaboradores. Quiero decir que para mí la mentira en los medios de difusión tiene que tener una pena muy severa. La mentira destruye sociedades, destruye países, destruye la humanidad. Eso está probado en la historia. Entonces tiene que tener una pena severa. La mentira comprobada, por supuesto, ¿no? Gracias a los oyentes. Quiero hacerles un pequeño anuncio. El ensamble vocal Dos Sentidos es un grupo vocal que fue seleccionado para representar a la Argentina en el concurso de coros Ameribe que se desarrollará en San Lorenzo, Brasil. El ensamble vocal Dos Sentidos justamente empezó a dar ya el día 10 un ciclo de conciertos en la Quimera del Arte, que queda en Humboldt 1981 de Palermo, y vienen hoy mismo, 21:30, hoy, el próximo sábado 24 y el siguiente sábado 31. Dos Sentidos es un grupo que yo lo escuché, un grupo excelente de voces, con muchos temas de América Latina, pero es una maravilla escucharlos. Así que hoy a las 21:30 y también el 24 y el 31 en La Quimera, a ver, ¿dónde estaba? Por ahí se me perdió. La Quimera del Humboldt. Arte, Humboldt 1981. Bueno, tenemos un tema y es que se estrenó a fines de abril y se volvió a exhibir esta semana y se volverá a dar la película El secreto de Lucía, dirigida por Becky Garelo. Es una película con Emilia Atías, con Adrián Navarro, Carlos Belloso, Roberto Carnaghi y Arturo Bonini. Estamos en comunicación precisamente con el director Becky Garelo. ¿Cómo te va, Becky? ¿Qué haces, Jorge? ¿Cómo estás? Un gusto, ¿eh? Igualmente. Bueno, ¿cómo? Contanos un poco la trama de la película, porque yo no la vi y sé que es una historia, un road movie le llaman, una película de viaje de alguna manera, ¿no? De alguna manera sí, es una película de viaje que está ambientada en los años 60. Esta pareja de falsos artistas que es Juan y su muñeco Juanito salen por el interior del país en un colectivo ambientado como un teatro ambulante. Uh-huh. Y salen a desplegar su falso arte por el interior del país y por los pueblitos. Ajá, o sea que es la historia de un engaño de alguna manera. Es la historia de varios engaños y hay varios secretos. Todos los personajes tienen muchos secretos, como en la realidad, ¿no? Muchos secretos y muchos engaños. Uh-huh. Y que se van develando de a poco, y el gran secreto que tiene Lucía se devela en la última escena. Ajá. Justamente hay una disputa por una mujer hermosa, que es Lucía. Hay una disputa, hay tres hombres, uno de ellos es el personaje que encarna Tomás Pozzi, que es un actor argentino que vive en España. Uh-huh. Que es uno de los protagonistas. Bueno, entre Tomás Pozzi, que hace de Mario, Adrián Navarro, que hace de Pedro, y Carlos Belloso, que hace de Juan, se van a disputar el amor de Lucía, que es Emilia Tías, ¿no? Bueno, el que se queda en la realidad con la bella es el turco Naín, que también trabaja en la película, ¿no? Finalmente se quedó el turco. Pelearon los tres, pero se quedó el turco. El tipo que dice, bueno, sí, ustedes, todo lindo de cuento, pero todo el bien. Que se queda con la linda soy yo. Sí. Bueno, el turco también está en la peli, el turco hace un papel fuera de lo tradicional que hace él, que es el humor, y la verdad que está excelentemente interpretado su personaje, si lo van a ver se van a sorprender. ¿Es más complicado una película sobre un viaje que otra que se pueda filmar en un estudio? No, yo creo que ya hacer una película es sumamente complicado. A nosotros se nos facilitó haber ido a Chacabuco. Uh-huh. La película tiene el apoyo del Inca, apoyo fundamental para poder hacerla, pero también tuvimos el apoyo del municipio y de la gente de Chacabuco. Porque ahí naciste vos también. Ahí nací yo, sí, y ahí filmamos toda la película con personajes, bueno, con actores de Chacabuco que hicieron varios personajes, con gente que trabajó en la parte técnica, con gente del municipio, de la Secretaría de Cultura, que trabajó ampliamente con nosotros para apoyarnos, y con mucha gente de Chacabuco que hizo de esto. Claro. Te quiero hacer una pregunta. Santiago Varela, sí. Habla. ¿Qué tal? ¿De quién es el libro? El libro es mío y de Graciela Maglie. Graciela Maglie es una de las mejores guionistas del país, guionista de Miñona, de Olivera. Hizo muchas cosas en televisión. La verdad que, bueno, yo tenía la idea original y la escribimos juntos, y bueno, se nota el poder de su pluma, ¿no? Sí, sí. Decime una cosa, cuando se filma así, en una película de viaje, digo, ¿obliga al equipo a pasar más tiempo juntos o se reencuentran cada tanto para hacer otras escenas? ¿Cómo no, es la rutina? Nosotros estuvimos un mes conviviendo en Chacabuco. Ajá. Entre hoteles, casas alquiladas y ahí el hogar que nos facilitó el municipio, tuvimos un mes exactamente. Becky, Lucía Capozzo te saluda. ¿Qué tal, Lucía? Bien, parece que Chacabuco se puede llegar a convertir en una locación muy interesante para el cine argentino. Sí. Me tocó participar en otra experiencia cinematográfica con Homo Viator de Haroldo, claro, Conti. ¿Y usted era la bella que disputaban? No, yo formo parte de ese grupo que produjo esa película. Y la verdad, ahora que vos decís, la dedicación de la gente de Chacabuco, sea de la gente del municipio como de la gente del pueblo, ha sido extraordinaria. O sea, sí, que me parece que está prendiendo el tema. Sí, la verdad que es fundamental el apoyo que dan ellos. Pero yo creo que también eso se puede replicar en cualquier pueblito, seguro, o ciudad del interior. Sí. Seguro. Me parece que los que estamos filmando acá tendríamos que mirar un poco, sí, para afuera y llevar el cine interior, y van a recibir seguramente en cada pueblo el apoyo que recibimos nosotros y que recibió Mato en su Homo Viator, ¿no? Tal cual, claro, tal cual. Claro. Becky, entonces, El Secreto de Lucía, contanos cuándo se exhibe nuevamente y dónde. El Secreto de Lucía en estos momentos está en Mendoza, exhibiéndose en una sala que se llama Cine Palmares, y en el Templo del Cine Nacional, que es el Cine Gomón, uh-huh, está en Rivadavia 1635. Ahí frente al Congreso, sí. En Congreso, está a las 10:30 y 20:10, está desde este jueves, y bueno, la gente tiene que ir al Gomón, tiene que ir a ver Cine Nacional, los precios son totalmente accesibles, creo que la entrada salió 8 pesos y 4, una cosa así. La verdad que, bueno, y pueden ir ahí hay un montón de películas de cine nacional muy buenas. Uh-huh. Es verdad. Vamos a ir a verla, entonces. Después, Becky, después de que vayan a ver El Secreto de Lucía, pueden ver las otras. Bueno, te mando un abrazo y mucha suerte para la película, ¿eh? Bueno, muchas gracias y muchas gracias por el apoyo, y es un gusto estar en la radio pública. Muchas gracias. Gracias. Becky Garelo, entonces, director del Secreto de Lucía, una película nacional que está en exhibición. Sí, participó Eugenia Levín, creo, en la parte de casting. Me parece que también en el casting, porque Eugenia se manda a todos los castings. Sí. Es una especialista. Tengo una idea hoy, hecha desde dos lugares, Mar del Plata y Buenos Aires. Gustavo Campana, contanos para el cierre un poco alguna cosa de allá. Bueno, mira, hoy es el anteúltimo día, mañana va a ser un día muy especial porque ya comenzará a hablarse de futuro. Esto llegó para quedarse y entonces hay dos países que están buscando ser sede del próximo MIXUR y están allí Brasil y Colombia peleando la posibilidad de ser sede, por lo tanto hay que hablar un poquito de esa historia. Esto llegó para quedarse, esto nació como hijo directo del MICA, el Mercado de Industrias Culturales Argentino, y por supuesto se está haciendo camino al andar desde hace 4 años. Así que lo más importante, más allá de las rondas de negocios que quedan, más allá de la jornada de cierre, me parece que es la decisión de que esto continúe, y ahí están Brasil y Colombia peleando por ser sede, cosa que se va a discutir en el día de mañana. Me parece que es el dato más saliente, por ahí más político que comercial, el más importante del encuentro. Importantísimo. Gustavo y Luciana, allá desde Mar del Plata, les agradecemos mucho, pero también tenemos que decir la gente de radio que trabajó para que esto fuera posible: Rubén Naveiro, de Radio Universidad de Mar del Plata, Carolina Valverdi, de Informativo de Radio Nacional, Sistemas, Javier Telo, y Técnica, Carlos Fernández, y acá en Buenos Aires, Mauro Torres como operador de Tengo Una Idea. El equipo de Tengo Una Idea, se lo repito, usted lo conoce. La producción general de Sebastián Abrevalla, junto a él, Paula Nicolini, Tomás Rotman, Alejandrina Morelli. Todo el equipo de Tengo Una Idea los saluda, los despide hasta el próximo sábado a las 10 de la mañana. Ahora ustedes saben que viene el informativo de Radio Nacional con Mariel Ríos y Maximiliano Grillo, y luego Vía Libro con Vicente Muleiro. Chao, buen fin de semana para todos. Transmite LRA 1, Radio Nacional, integrante de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, cuyo capital accionario es de íntegra propiedad del Estado Nacional. Por Nacional, la Argentina se informa. Hora 12, la temperatura en Buenos Aires 14 grados una décima, la humedad 65%, cielo parcialmente nublado. En Formosa, la temperatura 24 grados 7 décimas, la humedad 77%, cielo algo nublado. La Corriente Villera realiza la segunda jornada de trabajo voluntario. A 27 días de la instalación de la carpa de la Corriente Villera Independiente en la Plaza de la República, frente al obelisco de la ciudad, con el objetivo de reclamar al gobierno porteño la urbanización de los barrios más humildes, quienes llevan adelante la protesta realizarán hoy una jornada de trabajo voluntario en la Villa 1114, barrio Rivadavia. La jornada voluntaria consiste en un laburo entre todos. Los que se anotaron en todas las semanas, se fueron ofreciendo personas que era lo que hoy sábado se iban a ir a la Villa 1114 y recién se subieron los micros y se fueron para... Se va a terminar de hacer tres casas. ¿El marco de una jornada de trabajo voluntario? Sí, el marco de un trabajo voluntario. ¿Este tipo de jornada se va a repetir en otras villas de la ciudad? Se está repitiendo, se hizo programa en Retiro, después la Carbonilla, ahora de vuelta Bajo Flores, en Barraca, bueno, así sucesivamente. ¿Es justamente lo que ustedes están pidiendo al gobierno de la ciudad y lo están realizando de alguna forma con trabajo voluntario? Exactamente, lo que le estamos pidiendo a ellos lo estamos haciendo de a poquito con los trabajos voluntarios, con la voluntad que tengan los vecinos que quieran. La palabra de Mónica, integrante de la Corriente Villera Independiente. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Agustín Rossi encabezará el acto por el Bicentenario del Combate de Montevideo. El ministro de Defensa anunció que el público podrá recorrer las embarcaciones de la Armada Argentina. Además, desde las 15 habrá espectáculos musicales con entrada libre y gratuita en la sede de la Dirección de Migraciones, Avenida Antártida, Argentina, 1201. El tiempo. En Formosa, la temperatura 24 grados 7 décimas, la humedad 77%, cielo algo nublado. En Buenos Aires, la temperatura 14 grados 1 décima, la humedad 65%, cielo parcialmente nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Esa actitud es libertad. Es tu país, es mucho más. Radio Nacional Argentina presenta Vía Libro. La prisión es el único lugar donde el poder puede manifestarse en su forma más desnuda. Michel Foucault. Vía Libro. Ahí vienen los libros, cargados de imágenes, de ideas, de tragedias, de humo. Vienen con sus autores, con noticias, con diálogos. Vienen por Vía Libro, con la conducción de Vicente Muleiro. Buenos mediodía. días, vamos a abordar hoy un libro y un tema arduo, áspero, acaso difícil para un sábado al mediodía, según me lo hicieron saber algunos colegas, inclusive de esta radio, que saben bastante. Esto porque vamos a tratar el libro Putas y Guerrilleras, de Miriam Lewin, que ya está aquí con nosotros. Hola, Miriam. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y Olga Wornat, que acaba de sacar la colección Espejo de la Argentina, la colección de ensayos que tiene Editorial Planeta. Arduo, áspero, porque se trata de la situación que atravesaron las mujeres en los centros clandestinos durante la última dictadura. Arduo, difícil, pero imprescindible. El libro fue escrito por Miriam Lewin y Olga Wornat, que reside en México, nuestra colega que reside en México. No, ya no más, perdón. ¿Ya está por aquí? No. Olga está en Panamá, después de México residió varios años en Venezuela. Ajá. Y ahora la trasladaron a Panamá, donde acaba de instalarse. Ajá. Si nos está escuchando por internet, un saludo. Ella trabaja para el grupo Televisa. Ajá. Bueno, y estamos como siempre con Clara Liz, la locutora feliz. Hola, ¿qué tal, Vicente? Buenos mediodías a nuestros amigos y oyentes también que nos escuchan en todo el país y en todo el mundo desde www.radionacional.com.ar. Jacobson decía, cuando la palabra tiene que ver, la cosa tiene que ver. ¿Cómo se puede llamar un tipo que maneja el control? Torres, Mauro Torres de Control. Bueno, en la superproducción, Héctor Pavón, el políglota bostero, y atiende llamados mil, Federico San Martín, para nuestro acertijo de hoy. El mito de las razas puras es una de las estafas más absurdas que se han tratado de imponerle al mundo. Eso es completamente absurdo porque, en fin, me parece que lo que se llama... Esa voz con ese acento es una voz cubana, es una voz de un gran narrador cubano, autor del Reino de este Mundo, Los Pasos Perdidos. Fue quien creó la figura de lo real maravilloso. Lo dijo por primera vez en un diario cubano en 1948 y transmuta luego en el realismo mágico para abarcar toda la producción novelística latinoamericana, donde la realidad pegaba aquellos saltos fantásticos con...